Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Una vez más, estáis bienvenidos al nuevo episodio de Del Corro del Mundo por David de Málaga. Ya estamos en número 10. Paramos aquí un ratito. Mi primer plan en el verano del año pasado era hacer una serie de 4 entrevistas, publicarlas en el feed de SPN de Armand Serna e Irme. Pero durante los paseos del verano aumentó mi curiosidad y empecé a pensar si es posible hacer un podcast con un tema suficiente interesante que podría vivir su propia vida. Decidí por un tema nórdico al mundo hispanohablante y preparé una lista de ideas de los nombres posibles y probé si funcione la idea del nombre del Corro del Mundo en un audioclip a Mundo F1 de Guatemala. Lo entendieron inmediatamente y decidí por eso. Ahora, con 10 episodios, pienso que el podcast El Corro del Mundo parece mucho de que había pensado en el agosto. Hay bastantes aficionados al español en mi ciudad. Participo en un grupo en la clase Hablamos Español con una profesora encantadora puertorriqueña, Verónica. Ya conocéis a ella si habéis escuchado el primer episodio del podcast. Hoy voy a llamar a una estudiante de este grupo, Hanna, que tuvo un puesto de trabajo en enero en su tierra natal y se fue desde Hämeenlinna. Ahora vive contenta en Ostrobotnia, una región al lado del Golfo de Botnia, con su perrito nuevo. Hola Hanna, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. ¿Y vos, cómo estás? Muy bien. Tu español es un poco diferente, ¿puedes contarnos por qué? Ah, sí puedo. He vivido un año en Argentina, por eso tengo un acento raro. Aprendí a hablar español ahí en Argentina. No es difícil de entender cuando se conoce qué son las diferencias. ¿Qué hiciste en Argentina? Estuve en Argentina por un intercambio estudiantil. Estudié español en Buenos Aires y después realicé algunos cursos de carrera comercio exterior en una universidad. También hice una pasantía en una empresa argentina. ¿Has visitado antes a los países hispanohablantes? No, nunca antes. Argentina vuelo primero. Me gustaría visitar a España y Cuba, por ejemplo, también. ¿Qué cosa estuvo más difícil en vivir en una cultura diferente a una finlandesa? Además del idioma, creo que los horarios y costumbres diarios, como el tiempo de cenar, etc. En Argentina viven más a la noche que en Finlandia y, por ejemplo, cenan muy tarde. Es verdad. Argentina es un país muy, muy grande. ¿Tenías posibilidades de recorrer el país? Sí, tenía mucha suerte en eso. Viajé hasta la Antártida en el sur y también visité muchos lugares en el norte, como Salta y Iguazú. Tengo una experiencia propia minimal de Argentina. Viajé con mi mujer a Bolivia por Madrid y Buenos Aires y entre los vuelos pudimos ir al centro de Buenos Aires y comer bien la carne famosa que me habían puesto por las nubes mis amigos marineros que habían trabajado en la línea de América del Sur. Si algún día pueda volver a Argentina, ¿qué me recomendaría Hanna? Vamos a preguntarle. Si vaya a Argentina yo, ¿a dónde me recomendarías a visitar? Lo que me encantó fue Iguazú. Es el lugar más hermoso que conozco. Además, podrías ir a Mendoza, que también es un lugar muy interesante. En verdad que en Argentina hay tantos lugares hermosos que no importa a dónde vayas, siempre hay algo bueno. Ya estás ahora de vuelta en Finlandia. ¿Qué cosas de Argentina echas de menos? ¿Qué cosas desearías de cambiar aquí a más argentinos? No sé lo que extraño de menos. Se adapté bastante bien la cultura argentina y acostumbré a sus hábitos. Lo que me gustaría cambiar aquí en Finlandia es la distancia que la gente tiene entre esos. En Argentina son más cercanos y, por ejemplo, la familia les importa más, me parece. Muy bien. Muchísimas gracias por tu entrevista, Hanna. Que tengáis buena suerte en tu trabajo nuevo. Muchas gracias. Igualmente. Hei hei. Hei, pa. Hay muchas experiencias agradables con el podcast. Una de eso fue la enlace en su blog de Francisco Herrera de Vejer. Le contacté a él y hicimos un episodio sobre el tema de español lengua extranjera y recibí más contactos desde este mundo interesante de profesores de idiomas. También recibí un correo de otra estudiante de español desde Canadá. Vio algunas de sus fotos de Ontario, donde vive. La naturaleza de Ontario parece mucho de mi país y le propuse que hiciera un episodio a este podcast desde su vista nórdica del otro continente. Todavía no ha respondido en eso. Saludos a Canadá. Termino con una promo de Marco Pucci. Marco Pucci es de Venezuela y podcaster de El Legado. ¿Tienes algo que contar pero no sabes cómo decírselo al mundo? ¿Te sientes como un héroe y nadie lo sabe? ¿El perro de tu casa te ladra y no se calla? Entra a http://legado.emnhome.com y deja que te oigamos. El Legado. Un podcast donde todos somos héroes y no perderás la cabeza. Las cortes de música argentina son de chamanes y están publicadas por licencia de Creative Commons en las páginas de Date a Conocer. Este es el podcast del Gorro del Mundo. Por favor, visita el blog en gorrodelmundo.wordpress.com. Pon tus comentarios allí. O contáctame por correodelmundo@gmail.com. Será un placer recibir tu clip de audio con el correo. Hasta la próxima. Sin pensar un poco en vos. No me busques más. Ya no quiero sufrir este dolor. No quiero imaginar que en tu vida tienes otro amor. Que te quiera y que te cuide como yo. Mientras sigo enloquecido por tu amor. Sin pensar un poco en vos, no me busques más. quiero sufrir este dolor. No quiero imaginar que en tu vida tienes otro amor.